El mundo no termina aquí. Hoy porque tú te vayas, no creas que el mundo allí termina. No, ya no habrá de pasarme otra vez. Lloraré, es cierto. Sufriré, es cierto. Te extrañaré, ya lo creo. Pero ya no veré a través de tus ojos. Hoy veré otras cosas, sonreiré otra vez y conoceré nueva gente. Ya no me perderé en el pasado como antes. Ya estoy disfrutando de tu ausencia. Has de irte, pues vete. Te veré perderte en el infinito, pero nunca más en mis ojos. Volverán a posarse en tu imagen. Hoy soñaré otra vez. Hoy volveré a sonreír.